historias. No necesito que nadie me mire, ni me escuche, ni me ame. No necesito que nadie camine a mi lado. Sé caminar solo. No necesito que nadie me sueñe. No necesito ser necesitado, ni necesito que me necesiten. No necesito necesidad. No necesito una enfermedad. Alimento mi soledad, mi omnipresente soledad, mi mejor sociedad. Soy un hombre de mi tiempo y vivo en consecuencia. Si me solicitas, no puedo. Si me recomiendas, no quiero. Y si me dices, no estoy. Individualista, egocéntrico y narcisista. Onanista y egoísta. Así soy yo. Oscuro, rebelde, triste, muy triste. Sin embargo, no solo de caricias vive el hombre. Así que tal día, como hoy, decidí agarrarle la mano a una mujer. La sensación inicial no fue agradable. Hube de acompasar mi marcha a una inusual y angustiosa parsimonia. La textura áspera de su mano me producía aversión. Su aspecto, compasión. Aguanté por convicción, por la poderosa conclusión de que todo este suplicio resultaría en no tener que volver jamás a tener que agarrarle la mano a una mujer. Y ese día llegó, y yo no la solté. Mi tiempo cobró sentido. Me descuidó la soledad y me abrazó la necesidad. El amor me bautizó en una nueva vida sublime y divina. Así de feliz era yo hasta que caí gravemente enfermo. Sentí un dolor terrible en el abdomen. Un dolor nunca y siempre antes sentido por ningún ser de este u otro planeta. Una cruel descomposición de adrenalina, pasión, cariño, ansiedad, angustia y aflicción. Era como un nacimiento en mi interior. El médico me diagnosticó hipocondría y me recetó indiferencia. No me ayudó. Acudí a un intrépido cirujano que, tras mirar pausadamente mi vientre, pidió permiso para entrar. Adelante, doctor. Acomódese. Lo que allí aconteció después pasará a los anales de la historia y la magia. De mi desorbitado estómago brotaron miles y millones de exóticas mariposas que, organizadas en columnas, dibujaron un excepcional mosaico de luz y de color. No para cirujano y ayudantes, que confundidos pero horrorizados abandonaron la estancia. Yo permanecí rígido, inmutable, anestesiado. Las mariposas tomaron serenamente el dormitorio y todo lo que habitaba en él. La luz tornó en oscuridad. Poco a poco cubrieron mi cuerpo y se alimentaron de él. Devoraron todo rastro de humanidad. No dejaron indicios, ni siquiera de ausencia. Así es como volví a ser bautizado. En la más absoluta soledad. Enfermo, sin necesidad. Engullido por mi propio amor. I will shake you down. todo el mundo necesita sentirse querido. Es imposible vivir al margen de una realidad que tiende a la sociabilidad, pero entiendo que haya personas que se conformen con vivir en la ignorancia. Tiene que haber de todo en este hacer cotidiano. ¿Quién no se ha llevado chascos en la vida? ¿A qué persona no le ha pegado fuerte aquello que había definido como amor? ¿Qué individuo o individua no ha sentido alguna vez que podría encontrarse mejor si salía de su enorme burbuja? Este relato del Niño Verde, locutado por Carolina Villafruela, me hace pensar en muchas cuestiones, y sí, sé que muchas veces es preferible ahuyentar a nuestras fieras ocultándonos en una habitación en la que creemos que no podrán atacarnos. Sé que es mucho más fácil no hacer frente a las decisiones, no hacer sacrificios cuando realmente son necesarios, no llevar a cabo un carpetazo en el que archivemos aquello que durante años nos ha perseguido una y otra vez y jodido por completo. Me vendréis algunos con el rollo de no es fácil poner fin a ciertas situaciones y os responderé, seguramente, que tenéis razón. Sin embargo, el único ser humano sabio es el que tropieza y no se queda tirado en mitad del camino. El más fuerte, por suerte o desgracia para algunas personas, es el que sobrevive en esta selva que es la realidad. La vida me golpea. Estoy cansado, cansada de que todo me salga mal. Si no estás, qué mal aire. Son frases que, repetidas hasta la saciedad, se convierten en una realidad de la que es difícil desprenderse, que por siempre la tendremos pegada a la piel. Me cansa el pesimismo, pero al mismo tiempo aprendo de él. A veces, sin saberlo muy bien, me invade y juro que mandaría todo al traste. ¿Qué sentido tendría hacerlo? ¿Se resolverían así todos los problemas? Para nada. Para nada. Empeorarían. Y se adherirían a la piel cual virus que termina por consumir a una persona. No tiene sentido. Es absurdo empeñarse en que la vida, por crueles golpes que nos ha dado, nos va a ir mal. Así que hoy lanzo un consejo desde aquí, desde este espacio en el que los sueños parecen tener sentido. Amigo, amiga, sonríe y cuando todo flaquee, acuérdate de algo. Acuérdate de vivir. perdona, que soy un desastre. Me olvido de quién soy y no me presento. Soy Juan Díaz y esto, como ya sabrás, a estas alturas, es Café y Noche. Ah, vale, que no sabes de qué va el programa, lo cual es normal, ya que te lío mucho cambiando el orden de las secciones a mi gusto. Café y Noche es un espacio de poesía y comunicación. Poco antes de pedirte perdón, has escuchado una canción que se llama Get High y que pertenece a Amélie, un grupo que encuentras en Jamendo. Sí, se llama como esa película famosa. Hoy Vida Podcast versará sobre un tema interesante, las posibilidades del podcasting frente a la radio. ¡Vamos para allá! Vida Podcast. Hace un tiempo le respondí a un oyente de Café y Noche sobre unos aspectos que comenté en podcast versus radio. Señalé algunas ideas que me gustaría que no quedasen en el olvido, por lo que aprovecho este post para mencionarlas nuevamente a modo de respuesta. Ante todo, gracias por ser oyente del podcast, que eso no tiene precio alguno. A mí me encanta Milenio 3, lo escucho siempre que puedo, pero ya no elijo la opción de la radio, sino que busco el programa que quiero y cuando me apetece. Esa es la comodidad que ofrece Internet, la escucha no forzada de un programa. Si te digo la verdad, Milenio 3 es un producto bien hecho, con menor o mayor dosis de sensacionalismo, da un poco igual el momento elegido para prestarle atención, aunque está claro que es preferible la noche, ese instante en el que es más fácil sentir pasión o terror hacia algo. Bajo mi punto de vista, las emisoras de radio solo miran por sus propios intereses, lo cual no significa que sea malo, ya que son empresas y se marcan objetivos. Y no sacan provecho a las posibilidades del podcasting. ¿Te imaginas un podcast que se hiciese para cualquier web de una emisora y posteriormente llegase a una parrilla de programación? Es simplemente una idea, pero supondría un paso muy importante para los podcasters. Si fuese empresario, pensaría en la forma de explotar las oportunidades que brinda el podcasting. Haría que radio y podcast pudiesen llegar a ser una misma cosa. En cuanto al aspecto técnico, pienso que no todos se preocupan por eso. En la universidad me enseñaron que contenido y forma pueden ser una misma cosa. Pero está claro que hay podcasters que me superan con creces. Y me alegro por ello. Yo seguiré mejorando Café y Noche todo lo que pueda. Así que de eso puedes estar completamente seguro. Saludos y gracias por comentar. Nos encontramos en un momento de cambio para el podcasting y puede que algunas personas no lo hayan apreciado. La forma de consumo de audio ha cambiado y además lo ha hecho extraordinariamente. De todos modos, es cierto que aún las empresas radiofónicas españolas no están explotando del todo las posibilidades de la emisión online. ¿O sí? Te voy a contar lo que pienso. Abiertamente, muchas empresas radiofónicas españolas ya se encuentran en los principales buscadores de audio de la red, aspecto que pese a ser obvio, tiene sus deficiencias. ¿Cuáles? Una de ellas es que solo los periodistas o aquellos que hayan pasado por una facultad de comunicación suelen tener más voz y voto en estas entidades. Es decir, es complicado que un podcaster llegue así porque sí a una emisora de radio sin haber pasado antes por una facultad o sin aquello a lo que siempre se le ha llamado padrino o enchufe. Hasta aquí todo claro, ¿no? Es un hecho, pienso yo. Sin embargo, hay más aspectos que dejan claro que el podcasting no ha evolucionado lo deseado por muchos. Las empresas radiofónicas tienen programas que se emitan al margen de su señal tradicional. Que yo sepa, no. Los programas de emisoras conocidas, los cuales son los mismos que podemos encontrar en los portales de audio, son también los que se hallan en las parrillas de programación tradicionales. De todos modos, hay algo que debe enorgullecernos a las personas que formamos parte de la comunidad podcastera. El podcaster está empezando a encontrar su espacio, aunque más bien en la red. Ahora sucede que están surgiendo espacios como iVoox o Radio Podcastellano, en los que el podcast está fomentando una nueva modalidad de consumo de audio, y esa no es otra que a través de la red. Hablando más claramente, pienso que están empezando a formarse las primeras canteras de programas en Internet, hecho que refleja que aún tenemos que caminar mucho para conseguir llegar a donde queremos, a las radios, pero que al mismo tiempo es un aliciente para mejorar todo lo que podamos nuestros programas. En el comentario que habéis escuchado antes de esta reflexión, le hacía una pregunta al oyente. ¿Te imaginas un podcast que se hiciese para cualquier web de una emisora y posteriormente llegase a una parrilla de programación? Pienso que sería una gran oportunidad para esas personas que quieran emitir un programa en una emisora, conocida o no. Sería una buena razón para seguir creyendo en los medios tradicionales, pero también es una idea que veo bastante lejana. Sea como sea, soy de los que piensan que no hay que perder la esperanza. Me gusta hacer este programa que hoy escucháis y sueño, como ya he dicho alguna vez, con emitir mi podcast en alguna emisora, siendo además remunerado por ello. No hay que perder la fe, todo buen propósito es bien recibido. En una sociedad hambrienta de conocimiento, marcada por las guerras y la injusticia, en un mundo corrupto por el poder y el dinero, la verdad es el tesoro de solo unos pocos. Somos de Periodismo, el podcast. Retazos. Hoy me ha dado el punto y no voy a meter poesía. No en el sentido estricto de la palabra poesía. Me apetece ofrecer mi punto de vista sobre la música de un gran artista, pero sin caer en el error de personalizarlo demasiado. ¿Y por qué Chopin en Retazos de Café y Noche? Porque una apreciación es una pincelada de algo mucho más grande. Thank you.

Amigos, amigas, llegamos al final del programa. Y bueno, y como estamos en el final del programa, lo que voy a hacer es deshacerme del guión. ¿Sí? Así. Lo acabo de romper. Ya no tengo guión. Quiero deciros una cosa. Llego ya al número 39 de este Café y Noche dentro de muy poquito. Y he pensado que ya es el momento de cerrar un ciclo dentro de Café y Noche. Así que dentro de muy poquito, oye, qué manía, por cierto, tengo de decir así que, dentro de muy poquito, quizás en el próximo programa, comience una nueva temporada de Café y Noche. Eso quiere decir que la sección de podcasting la voy a cambiar por redoble de tambores por una de radio. Es muy posible. ¿Por qué? Porque quiero hablar de otras cosas diferentes. Ya sabéis que este es un programa de poesía y comunicación y va evolucionando, ¿no? Igual que la comunicación, este espacio va cambiando poco a poco. Y básicamente eso quería deciros. Y ahora llega ese momento repetitivo de Café y Noche, que es el de la forma de contacto. ¡Uy, qué andaluz me ha salido! Podéis mandarme un mail a jdsanchez85@gmail.com. Me podéis localizar también a través de cafeynoche.com, en Café y Noche, no, cafedenoche.ibox.com, en radio.podcastellano.org están emitiendo mis programas, y no sé en qué más sitio. Bueno, sí, por ejemplo, en Twitter. En Twitter soy JDE Sánchez. Así de fácil. ¿Vale? Pues hasta dentro de una semana. Semana y pico. No lo sé exactamente. Ya veré si tardo más o menos. Hay que pensar bien las cosas antes de sacar un nuevo programa. ¡Hasta luego!